Lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. ¿Quién mandó bautizar? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. La Escritura dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y los discípulos, aquella vez en la cumbre de un monte en Galilea, vieron cómo el Maestro se iba, y después de un tiempo de oración y de estudio de la palabra, salieron a ser discípulos a todas las naciones. Los bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les enseñaron a que guarden las cosas que Jesús les había pedido, y Jesús estuvo con ellos. Y esos discípulos nuevos ganaron nuevos discípulos, y así sucesivamente, a través de los años, a pesar de persecuciones, muchos de ellos dieron su vida por seguir a Cristo Jesús. Muchos de ellos fueron martirizados por el Imperio Romano. Otros fueron martirizados durante las persecuciones en la Edad Media, lastimosamente, muchas de ellas originadas por el papado. Otros huyeron a tierras nuevas, a tierras lejanas, tratando de ser libres para adorar a Dios como ellos veían en su santa palabra. Gente que huyó a Sudamérica, gente que vino a Norteamérica. En Sudamérica fueron perseguidos también por sus ideas. Fueron muertos muchos de ellos, según consta en los tribunales de la Santa Inquisición, por sabatizar o por judaizar. Escaparon en las serranías, pero siguieron creyendo en el Señor y siguieron predicando su palabra a través de los siglos. Y un día el Evangelio llegó a mi familia, y a través de mi familia el Evangelio llegó a mí, y ahora yo te digo que Cristo Jesús es la salvación para el ser humano, y que esto que Jesús dijo, que debemos ir y predicar a las naciones y hacer discípulos hasta que Cristo venga, es algo que se tiene que hacer, es un deber, y una de las partes importantes del momento cuando uno empieza a conocer a Cristo Jesús, es el momento cuando uno tiene que entregarle la vida a Él, cuando uno hace un pacto con Dios, es como el matrimonio entre Dios y el hombre. Uno no se casa para amar, uno se casa porque ama. Uno no se bautiza para empezar a amar a Dios, uno se bautiza porque ama a Dios. Y si ya estás amando en tu corazón al Señor, si ya estás conociendo lo básico de la palabra de Dios, y lo básico de la palabra de Dios está muy bien puesto en este curso bíblico, La Fe de Jesús. Si entiendes estas cosas, si has estudiado bien estas lecciones, si entiendes lo que Dios pide de ti y qué es lo que Él primero hizo por ti, si tú has aceptado la salvación de Dios y tú le quieres entregar tu vida al Señor, bien podrías en este momento tomar la decisión más linda de todas y fijar una fecha y decirle, Señor Jesús, yo me quiero bautizar, quiero entregar mi vida a ti, quiero comprometerme contigo porque tú eres mi Señor, tú me has perdonado y yo quiero ahora ser tu hijo. Jesús nos pidió bautizar y a lo largo de los siglos los cristianos en cumplimiento del mandato del Señor fueron y predicaron y evangelizaron e hicieron discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautismo significa sumergir, sumergir. Jesús le decía, bauticen a las personas. Jesús le estaba diciendo, sumerjan a las personas. ¿Sumergir en qué? Sumergir en agua. El bautismo era una costumbre que se practicaba incluso antes de los días de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos al profeta, a Juan Bautista, bautizando a las personas, el bautismo de arrepentimiento de los pecados en el río Jordán. Antes de Juan había sectas del judaísmo que bautizaban a las personas. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de los lavados rituales, de los lavamientos ceremoniales. Quizá de allí vino la costumbre que había en los días de Cristo Jesús de bautizar. Y los cristianos seguimos practicando este rito por el hermoso simbolismo que tiene el sumergir a una persona en el agua, el bautizarla. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? San Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16. Aquí está el relato de Jesús cuando él fue bautizado. Dice la Escritura, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este relato maravilloso de la palabra de Dios nos muestra cuál es la forma correcta de bautizar. Jesús fue al Jordán, Jesús fue a un río, donde de acuerdo a la Biblia, Juan sumergía a las personas, las sumergía en el agua. La Biblia da a entender de que Jesús entró en el agua, porque dice el versículo 16, y cuando Jesús fue bautizado y cuando Jesús fue sumergido, enseguida subió del agua. Las personas eran sumergidas en el agua del río Jordán, eran bautizadas, recuerda que bautismo significa sumergir, eran bautizadas en el río Jordán, salían luego del agua, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando una persona se bautiza, los cielos son abiertos. Uno está cumpliendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, deja que me bautice porque conviene cumplir toda justicia. El bautismo es un paso necesario en la vida del cristiano. Si tú entiendes el Evangelio, si tú entiendes lo que Dios pide de ti, es necesario que tú te bautices. Va a haber gente en el cielo que no se bautizó nunca, porque no tuvieron la posibilidad de conocer, porque no tuvieron la posibilidad de comprender. Pero también va a haber gente que no va a entrar en el cielo, porque teniendo la posibilidad de entender, habiendo comprendido lo básico de la vida cristiana, rechazaron entregarle su vida a Dios a través del santo bautismo. Si tú estás escuchando estas palabras y estás conociendo a Cristo Jesús, si ya conoces lo básico acerca de Él, tienes que entender que un paso importante para formalizar esa entrega de tu vida a Dios, para empezar el camino ya como un cristiano, como un hijo de Dios, como parte de la iglesia, el camino necesario a tomar es el bautismo cristiano, ser sumergido en el agua para que los cielos sean abiertos, para que cumplas la voluntad de Dios. Dice además la Escritura, el Espíritu Santo descendió del cielo como paloma y se posó sobre él. El bautismo de Jesús fue un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. El bautismo de Jesús nos muestra qué es lo que pasa cuando un cristiano se bautiza. Fue un ejemplo para nosotros. Así como el Espíritu Santo descendió del cielo sobre Cristo Jesús, cuando uno se bautiza de todo corazón y uno le entrega su vida a Dios de todo corazón, el Espíritu Santo viene sobre tu vida, sella tu frente con el nombre de que tú eres ahora un hijo de Dios y te llena el Espíritu Santo con poder y con nuevos talentos y capacidades para que tú ahora como hijo de Dios puedas predicar el Evangelio como es debido, puedas predicar el Evangelio para edificar a la iglesia y prepararla hasta que Cristo Jesús venga. ¿Y qué más? Y esto también causa el reconocimiento del Padre. Así como el Padre, cuando Jesús se bautizó, le dijo, este es mi Hijo amado. Cuando tú te bautizas, Dios, el Padre, ahora te llama Hijo. Antes eras hijo de condenación, antes eras hijo del diablo, ahora has nacido de nuevo, ahora has sido bautizado, ahora Dios te llama su Hijo. Y el apóstol San Juan diría con cariño, amados, qué tal cosa linda que ha pasado, ahora eres un hijo de Dios. Entonces, la forma correcta de bautizar es ser sumergido en el agua. Es indispensable el bautismo para salvarse. San Marcos capítulo 16, versículo 16, donde Jesús dice, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Mucha gente en el tiempo de Cristo Jesús escuchó el Evangelio. Mucha gente casi es convencida para ser cristiano y en el fondo de su corazón quizá creían que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús era el Mesías que había venido para salvar el mundo, pero muchos de ellos no se bautizaron. El bautismo es un paso necesario en la vida del cristiano. Y Jesús bien dice, el que cree y es bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú estás escuchando la palabra de Dios, necesitas el bautismo como un paso para tu salvación. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Hechos capítulo 2, Versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice la palabra del Señor. Pedro había predicado un sermón enorme. La gente quería entregarse a Cristo Jesús. Y la gente le decía, ¿qué debemos hacer? Queremos entregarnos a Cristo Jesús. Queremos entregarle nuestras vidas a Dios. Pedro les dice la palabra, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se bautiza, recibe dos cosas, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. No es el acto del bautismo el que borra tus pecados. Lo que borra tus pecados es la entrega de tu vida, el que tú al momento de bautizarse le estás confesando a Dios, Señor, yo soy un hombre pecador, he venido a ti para que me salves. Señor, limpia mi vida de pecados, hazme nacer de nuevo. En ese sentido, nuestros pecados son borrados al momento de que nosotros nos bautizamos, porque nosotros se lo pedimos a Dios, porque nosotros le entregamos la vida a Dios, porque nosotros ahora queremos comenzar una vida nueva, una cuenta en cero con el Señor, una cuenta limpia con Dios. Y también uno recibe el don del Espíritu Santo. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Hechos capítulo 2, versículo 41. Es importante leer Hechos capítulo 2 para entender este tema del bautismo. Es interesante. Dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sigue diciendo la palabra en el versículo 47 de Hechos 2. Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Aquí estamos hablando de la iglesia primitiva, a la iglesia de Dios. Cuando una persona se bautiza, entra a formar parte de la iglesia. Ahora eres una piedra más en ese maravilloso edificio que es la iglesia, cuya principal piedra del ángulo es Cristo Jesús y el fundamento, los apóstoles del Señor. Sobre ese fundamento de apóstoles y profetas que ha habido, es que estamos edificados nosotros con esa roca viva que es Cristo Jesús, y sobre esa iglesia nosotros predicamos y hablamos de Cristo Jesús, y nada en este mundo nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Romanos capítulo 6, versículo 4, dice la palabra, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué el bautismo tiene que ser por inmersión y no por aspersión de unas gotas sobre la cabeza de una persona? ¿Por qué? Porque es una nueva experiencia, es un simbolismo de muerte y vida. Cuando yo soy sepultado en el agua, cuando yo soy sumergido en el agua, estoy muriendo a mi vida pasada. Me estoy uniendo a Cristo Jesús en su muerte. Él murió por causa del pecado. Y ahora me uno en esa muerte vicaria de Cristo Jesús para que así como Cristo Jesús se levantó de los muertos, yo también al levantarme del agua, me una con Él en su resurrección y me una con Él en la esperanza y en la realidad de tener una vida nueva ahora al lado del Señor. Es por eso que no hay otra forma aceptable, según la enseñanza de la palabra, que simbolice la muerte de la vida pasada y un nacimiento, una vida nueva, que el bautismo por inmersión, por ser sumergido en el agua. Y esa gloriosa experiencia que una persona obtiene al ser bautizado es que uno nace a una nueva vida. Ahora comenzamos una nueva vida. ¿Qué debemos hacer? La gente, cuando se encontraba con la buena noticia, cuando escuchaba a los apóstoles predicar, le decía, ¿qué debo hacer? Los apóstoles decían, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y serás salvo tú y tu familia. Y la gente creía en Cristo Jesús, y la gente se instruía en la palabra de Dios, y la gente se convertía en discípulos de Cristo, siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más debemos hacer? Abandonar nuestros caminos de pecado, abandonar las cosas que nos apartan de Dios, buscar con sinceridad el reino de Dios y su justicia. Hay espacio en este reino. Hay espacio en esta iglesia para ti, si tú quieres de todo corazón seguir a Cristo Jesús. En tercer lugar, pedir el santo bautismo. Dice la Escritura, un día Felipe, el evangelista, se encuentra con un funcionario etíope, un funcionario importante de la reina de Etiopía. Y Felipe se acerca a esta persona y le invita a estudiar la Biblia. Y esta persona quería escuchar la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura, Felipe abrió su boca en Hechos 8:35 y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Si una persona quiere ser bautizada, es necesario que primero uno sea instruido en el Evangelio de Cristo Jesús. Y una vez que una persona entiende el Evangelio de Cristo, entiende que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que vino para salvarte este mundo, y entiende lo básico del cristiano. Dice la Escritura, mientras iban por el camino, ¿cuántas horas habrá hablado Felipe con este hombre? Pero deben haber pasado unas horas. Mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, es posible. Y respondiendo dijo, creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y él le bautizó. ¿Estás dispuesto a decir en esta hora, creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios? Habiendo conocido a Cristo Jesús, ¿estás dispuesto a decirle eso al Señor en esta hora? Creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Si entiende los fundamentos del Evangelio, si le has pedido a Dios perdón por tus pecados, si le has pedido al Señor que extienda la salvación provista por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a ti también, tú hoy día puedes tomar la decisión tan linda de ser bautizado y entrar en la iglesia. Entonces, nosotros debemos pedir el bautismo. Nadie nos debe obligar a ser bautizados. Nosotros debemos decir, yo creo que Jesús me salvó. Yo creo que Cristo es mi Salvador, que Él es el Hijo de Dios. Quiero bautizarme. Y finalmente, es importante responder prestamente al llamado de Dios. A Dios, si tú lees la palabra en Hebreos 3:15, a Dios no le interesa ayer. A Dios no le interesa el mañana. Hay gente que no quiere entregarle su vida a Cristo Jesús porque se preocupa de lo que pasó ayer. Ya el ayer fue perdonado por Cristo Jesús. Ya el ayer fue lavado por el Espíritu Santo de Dios en virtud de la sangre vicaria derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, al Señor no le interesa tampoco el mañana, porque el mañana no está en tus manos, el mañana está en las manos de Dios. Si tú crees hoy en el Señor, y la Escritura dice, si tú crees hoy en el Señor, no endurezcas tu corazón, es hora de entregarse a Cristo Jesús. Responde al llamado de Cristo. Si el Señor ya te condujo hasta acá, ¿no crees que Él te seguirá conduciendo a lo largo de la vida? Él tiene poder para hacerlo. Él ya lo está haciendo. Sencillamente hay que aceptar la invitación. Dice acá mi resolución. Creo en el santo bautismo por inmersión. Deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. ¿Quieres seguir el ejemplo de Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a decirle al mundo, creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios? Si estás de acuerdo con esto, estás tomando la decisión más importante de tu vida. Firma al pie de la página, pon la fecha, contáctate con tu instructor bíblico, contáctate con un pastor en la iglesia adventista, entra en el pueblo de Dios, apoya a este pueblo que está predicando completamente el mensaje de la palabra del Señor, mantente fiel a Dios hasta su venida.